Estamos ahora con Olmedo Auris Melgar, el vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, para hablar de algunas cosas de la coyuntura. Dicen que la ministra va a acudir a la CGTP, la ministra de Trabajo. ¿Ustedes la van a recibir? ¿Qué van a hacer? Es un compromiso casi, casi de caballeros. Señor Gil, ante todo, muy agradecido por esta entrevista. Sí, pues, efectivamente, hoy se presentó la ministra en unos medios y ha manifestado al final de su pretendida justificación, que no justifica nada, la agresión, el calificativo de traidores a la patria que nos ha endosado y amenaza con visitarnos. Obviamente, nosotros somos una institución civilizada y también respetamos pues un trato adecuado, ¿no? Si ella quiere conversar con nosotros, que solicita pues necesariamente una audiencia, ¿no? Elemental. Que mande su carta. Pida, claro que sí. Como nosotros cuando queremos conversar con ella, hacemos lo mismo. Entonces, ese trato tiene que ser así, un trato horizontal. No que se parezca de pronto. Claro que no, porque nosotros ya le hemos manifestado y reitero una vez más, nosotros vamos a ser firmes en la defensa de los principios, de eso se trata. Y nosotros de ninguna manera vamos a permitir que se siga mancillando no solamente la dignidad de los dirigentes, sino el buen nombre de la CGTP. De tal forma, eso es lo mínimo que nosotros podemos solicitarle a la ministra. O sea, que ni se aparezca de pronto, porque de pronto ocurre un desaire involuntario, no los encuentra, simplemente. Bueno, de esto ya hay experiencias. Yo recuerdo cuando era secretario general de SUTE, la otrora ministra de Educación, hoy congresista, Mercedes Cabanillas, hacía lo mismo, en una actitud un tanto prepotente, de pretender imponer supuestamente autoridad, y eso no lo hemos permitido nosotros, ¿no? Ahora, detrás de todo esto están los dos temas centrales en este momento, que son el pacto social, del que ustedes no deberían huir, según Jorge del Castillo, y en segundo lugar, el TLC, que es bueno, que es patriótico, que es en realidad nacionalista, porque va a dar trabajo. En relación a lo primero, el pacto social, ¿insisten ustedes en que se trata más bien de una maroma política? Mira, esa es una situación traída de los cabellos, por decirlo menos. Para mí particularmente es una suerte de distractivo social, antes que pacto social. Porque el tema es que la demanda social, la demanda laboral, está embalsada. Este gobierno y sus antecesores no han solucionado los graves problemas que tiene el pueblo, que tienen los trabajadores, que tiene la población en su conjunto. De tal forma pretenden pues eludir, pretenden escamotear o pretenden embaucar, pretenden, ¿ah? No nos van a engañar a nosotros. ¿Pero qué esperaba? ¿Que en un año solucionaran problemas a veces centenarios? No, tampoco pues, pero tiene que haber gestos. Tiene que haber lo que se dice, honrar la palabra, cumplir por lo menos lo ofrecido. Hoy dice, por ejemplo, el presidente García, de que no dijo jamás de que iba a terminar con la service. Y ahí están las grabaciones. De tal forma, con un gobernante de esta catadura, diríamos, ¿qué podemos esperar los peruanos? Nosotros no somos amnésicos, por lo menos. Sabemos qué cosa dijo y cómo engatusó al país para otra vez regresar a la administración del Estado. Y esto no puede continuar. O sea que el pacto social para ustedes no va, es una burbuja, claro que sí, gubernamental. Incluso mira, César, vayamos pues en qué contexto lo dice y para qué lo dice. Eso incluso hace ver de que el presidente no tiene ni siquiera una buena coordinación con sus ministros. Son sencillamente ni secretarios. Porque cuando habla de la evaluación, se ensala a los maestros, dijo que esa evaluación fue en el mes de diciembre. Y usted sabe perfectamente que eso no fue así. Fue este año. Cuando plantea el pacto social, le pone una agenda. ¿Qué cosa dice? ¿Para qué el pacto social? Para ver la productividad, para ver el tema del empleo, para ver de cómo, por ejemplo, se va incrementando el sueldo mínimo vital. Y estos tres puntos, ¿no? Dos de ellos están ya tratados en el Foro Acuerdo Nacional. Y el último punto del incremento del salario mínimo vital es una agenda del Consejo Nacional de Trabajo que por ley está establecido, del cual sabe perfectamente que a través de la ministra de Trabajo que hay una comisión técnica que debe evacuar su informe a fin de este mes. Claro. Entonces, ¿qué sentido tiene el pacto social? Es una jurisdicción inventada y además superpuesta a otras entidades. Lo que pasa es probablemente que como son el Consejo Nacional del Trabajo, el Pacto por la Competitividad, el Acuerdo Nacional, inventos de Toledo, él dice, ahora yo voy a inventar lo mío, sí, que es el pacto social. Pero, como tú entenderás, César, un pacto social tiene otra connotación incluso. A mi manera de entender, un pacto social se establece o se plantea cuando hay una coyuntura muy distinta, cuando hay un cambio trascendental, importante en el país. Y sobre todo cuando, por ejemplo, cuando el Estado da una cierta garantía de ser una suerte de árbitro neutral, ¿no? Claro, pero aquí no hay ningún arbitraje no, neutral. No, no, pues, ese es el no problema. Hay ninguna garantía, no hay confianza. Ya el gobierno como interlocutor ha perdido niveles de credibilidad. Es como si en un casino el croupier estuviese con uno de los jugadores, ¿no? Imagínese. Es un poco difícil jugar a la ruleta con eso. En todo caso podría llamarse pues un diálogo social, pero pacto. ¿Qué cosa ha cambiado? El país tiene una nueva constitución, hay nuevas reglas de juego de cómo, por ejemplo, dirigir los destinos de la patria. No, nada de eso. Y en cuanto al TLC, que es, digamos, el gran argumento del gobierno, ustedes no entienden que el TLC es imprescindible, dicen, imprescindible para crear más empleo. Eso es lo nacionalista, aliarnos con los Estados Unidos. ¿Qué dicen al respecto? Hemos dicho ya nuestra palabra. Ese TLC no está inspirado en el país, ni mucho menos en las grandes mayorías. Definitivamente hay una asimetría entre nuestro país y Estados Unidos. Ese TLC, obviamente, como ya lo dijo incluso Hernando de Soto, servirá a lo sumo al 2% de empresarios. Y eso es terrible. El país o los agricultores fundamentalmente van a ser los primeros en sentir en carne propia lo que va a significar el Tratado de Libre Comercio en esas condiciones. Incluso se pone en peligro la propia soberanía del país. Pero eso no debería sorprenderles, porque la globalización, según muchos teóricos, es una suerte de darwinismo capitalista, es una suerte de selección natural de los fuertes. Y sobreviven los fuertes, y las concentraciones por eso es que son imprescindibles en la globalización. Pero los tratados comerciales de parte de los gobiernos debe demandar la defensa, por lo menos los intereses del país, sino de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Y este gobierno, como su antecesor, jamás tuvieron en cuenta eso. Fue una élite la que negoció y continúa en esa situación, con el agregado de que el actual presidente de la República, ¿qué cosa le dijo al país? Que iba a revisar línea por línea. De eso se olvidó, ¿no es cierto? De tal forma, pues, nosotros no podemos ser engañados, engatusados. Hay que decir lo que, cómo vemos las cosas. Es más, esta situación, por ejemplo, de la visita de estos congresistas de Estados Unidos, no fue por iniciativa del gobierno, fue básicamente para ver en el terreno, según la confesión o la información de parte de ellos, de que estaban interesados en ver, porque fue los congresistas que agregaron esas adendas referidos, por ejemplo, al capítulo laboral, y ver en el terreno si efectivamente aquí se cumplen los derechos laborales, cosa que no ocurre en el país. Es más, Alan García, una vez más, ha engañado a esos congresistas al decir que sí, el gobierno no solamente que defiende, sino que promueve el sindicalismo en el país. Así como lo dijo a Juan Somavida, el director general del OIT, en enero, ¿no? Y al día siguiente estaba tratando de demoler al SUTEP. De tal manera, pues, esa es la verdad. Y nosotros como... De tal modo que nos espera que un paisaje de confrontaciones sociales en los próximos meses. Yo veo eso, efectivamente. Si no se empieza a solucionar, como reitero una vez más, la demanda social, la demanda laboral, aquí en nuestro país van a darse estallidos sociales. ¿Eso es una profecía autocumplida? Quiero decir, ¿más que una profecía es un deseo? Bueno, tampoco es un deseo, sino es avizorar de qué manera se van a dar las cosas cuando se tiene pues un gobierno que está empecinado fundamentalmente en gobernar para los ricos, para las empresas transnacionales y no para los pobres. ¿Y cómo cree usted que podría gobernarse para los pobres? ¿Qué gesto aliviaría la tensión social? ¿Qué gesto gubernamental podría interpretarse como un gesto de paz hacia las grandes mayorías? César, entiendo que una democracia tiene sentido cuando ésta está orientada a la justicia social. Y aquí en nuestro país no hay eso. Esta democracia es una caricatura. Aquí no hay equidad, aquí no hay igualdad de oportunidades. Grandes paradigmas de este modelo, ¿eh? De tal forma, por ejemplo, el gobierno se ufana, ¿no? ¿De qué? De que el crecimiento económico del país está ya bordeando al 8% de manera permanente, creo, durante 7 años. ¿Pero de qué le sirve eso a la población? ¿A dónde va ese crecimiento económico? ¿Dónde está el famoso chorreo del cual hablaba el expresidente de la República? Los salarios siguen congelados, las pensiones del mismo modo. No hay forma de cómo, por ejemplo, los trabajadores recuperen la pérdida del poder adquisitivo permanente de sus escasos y paupérrimos salarios. Entonces no hay lo que nosotros decimos una redistribución del ingreso, de la riqueza del país. Ese es el tema. Pero ese es un problema no de la redistribución, porque el nivel impositivo en el Perú es altísimo. Es el 30% de las utilidades, es el 35% de la renta individual. Es un, digamos, parámetro europeo el que se usa aquí para las tasas impositivas. Lo que pasa es que ese dinero se queda en el Estado. Se atasca en algún momento, en algún tramo del camino. Es más, porque tampoco hay una presión tributaria pues adecuada. Que si las metas, según el presidente de la República, es que al 2011 debemos ser un país poderoso y justo, yo realmente lo tomo como una cuestión de broma eso, ¿no? En estas condiciones, cuando los pobres continuamos en esa misma situación, ¿de qué país poderoso hablamos? ¿De qué manera vamos a disputar, por ejemplo, la situación de hasta cierto punto de ciudadanía de los trabajadores, ¿no? Con Chile, por decir. ¿No? Aquí nosotros no tenemos nuestros derechos debidamente garantizados. Una cosa son las leyes. Aquí tengo una serie de documentos, por ejemplo, de cómo incluso a los maestros en la huelga pasada, ¿no?, el gobierno se convierte en juez y parte. Y eso no está contemplado en las normas de la OIT, porque en un conflicto el gobierno es parte. ¿Pero por qué digo esto? Porque atribuyéndose de ser también juez, declara ilegal la huelga. Entonces, ¿dónde está el cumplimiento de los derechos? ¿Por qué el gobierno actúa de esa forma? Eso es una violación de las normas. Y ahí están los maestros, ¿no?, ejercitando su derecho, ¿no?, constitucional, el derecho a la huelga, ¿no? Al final del mes han tenido que cobrar un sol, 2 soles, 8 soles. Sin embargo, la percepción pública es que el gobierno ha noqueado al SUTEP. ¿Va a ser lo mismo con la CGTP? Mire, César, esa situación ya la hemos revertido. Probablemente en los primeros meses del año ese era el panorama de lo que tú dices, pero hoy no. Los maestros en esta huelga incluso han tenido que salir a las calles, tomar las plazas por dignidad propia, ¿no es cierto? Entonces hay una recuperación incluso de la autoestima. Y el sindicato se va a fortalecer, César. Obviamente, por eso hemos dicho nosotros, ellos quisieron hacer, o han querido hacer también con la CGTP, lo que hicieron con el SUTE. Por eso hemos tenido que ponerle el parale, como se dice, ¿no? Porque no vamos a permitir los trabajadores, ¿no?, de que sigan difamándonos, calumniándonos, insultándonos. Pero el propósito de ellos es lograr que la CTP aprista reemplace en las expectativas de los trabajadores a la CGTP. Claro, eso es lo que quieren ellos. ¿Lo van a lograr? No, definitivamente no. Los trabajadores saben perfectamente qué organización, qué central es que verdaderamente defiende sus derechos. ¿Qué es la CTP para ustedes? La CTP es una organización que no es, pues, representativa, a excepción de los trabajadores de salud, de los canillitas, etcétera. No hay otra representación importante a la que organizan ellos. Bueno, ustedes tampoco son cuantitativamente imponentes, ¿no? Pero ¿cómo vamos ustedes a hacer? Ustedes representan al 12%, si no me equivoco, de los trabajadores. Correcto, pero ¿por qué eso? Porque justamente eso es consecuencia de la aplicación despiadada del modelo neoliberal que viene desde Fujimori, pasando por Toledo. Ese es el tema. Claro, Fujimori derrotó a los sindicatos. Claro que sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué débiles eran los sindicatos? ¿Cuán débiles eran los sindicatos para que Fujimori los pudiera derrotar? ¿O los cogió desprevenidos? En una dictadura era muy difícil, muy difícil. Pero justamente en las dictaduras se prueban los sindicatos. Pero yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, una de las primeras víctimas fui yo, ¿no? El día, esa noche del golpe, o el autogolpe, fui detenido, ¿no? Secuestrado en mi local sindical y al día siguiente en la DINCOTE acusado de terrorista. Si no hubiese sido por la solidaridad internacional, obviamente yo continuaría en la cárcel, acusado de terrorista, ¿no? De tal forma, pues, en una dictadura no hay diálogo, no hay prepotencia. Hay lucha, pues. Hay lucha. Claro, Valesa que sí, se enfrentó a una dictadura terrible. ¿Y qué hicimos nosotros, César? Hicimos lo que tú estás señalando. Si no, Fujimori no se hubiese ido fácilmente. Nosotros, yo despedido a través de una resolución suprema por Fujimori, que me quitaron del trabajo sin ninguna explicación, tuve que seguir luchando, sin sueldo, en las calles. Y ahí están las consecuencias. Finalmente logramos, ¿no?, despojar a esta dictadura, esta tiranía de Fujimori. Pero las democracias que heredaron a Fujimori han mantenido la situación. Sí, en cierto modo, claro. Toledo, sí. García. En cierto modo, claro que sí. ¿No? Porque, ¿qué cosa decía? No han cambiado la legislación, ¿no?, antilaboral. Claro que no. Por ejemplo, la 728 continúa. Nosotros no tenemos, por ejemplo, una ley general de trabajo. Y fíjate la diferencia, el trato discriminatorio. Cuando se trata, por ejemplo, de maltratar a los maestros, no interesa la discusión en el Congreso de manera democrática. Basta, ¿qué le digo?, la aprobación de los portavoces de los partidos. Así se aprobó esa ley. Pero cuando se trata de normar en el campo laboral, ahí sí, mucho cuidado, ¿no es cierto? Cada vez que se discutía un artículo que esta pusiera, por ejemplo, en peligro, vamos a decir, los intereses de los empresarios, no, que devuelva ni siquiera la Comisión de Trabajo del Congreso, sino al Consejo Nacional de Trabajo, so pretexto de que había que buscar un nivel ahí de consenso. Que no puede haber niveles de consenso entre los intereses de los empresarios con los trabajadores en ciertas cosas, por ejemplo, como el tema de la estabilidad y otra vez el despido arbitrario, etcétera, porque son una suerte de agua en el aceite. Por mucho que nosotros los agitemos, no se va a mezclar, ¿no es cierto? Entonces, ese trato discriminatorio continúa de tal manera, 6 largos años discutiéndose ese proyecto de ley general de trabajo y no hay cuándo se apruebe. Ese es el tema. Olmedo Auris Melgar, vicepresidente de la Confederación General del Trabajo, de los Trabajadores del Perú, CGTP, ha estado con nosotros. Muchas gracias. A ti, César. Regresamos de inmediato.